locura. Este 10 de febrero de 2026, el escenario Vive Claro de Bogotá se convertirá en el santuario de todos los corazones rotos y los fans que saben que nunca fue una etapa. ¿Listo para gritar hasta quedarte sin voz? Compra tus entradas o si eres de los que nunca suelta la radio y las redes sociales, gánatelas escuchando e interactuando con Radioactiva. Radioactiva, el planeta rock. ¡Radioactiva! Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. ¡Radioactiva! Los hermanos Van Halen en Hard and Heavy de Radioactiva, en la guitarra Eddie, y pues también teníamos ahí en la batería un gran, a mí me parece un gran percusionista, el hermano del señor Eddie Van Halen, el señor Alex Van Halen. Aquí en Hard and Heavy continuamos en esta segunda hora. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. ¿Qué hablar de ese primer disco de la banda de los Estados Unidos? Pues es un álbum, la verdad, que tiene toque fuerte de heavy metal. A mí me gusta mucho cómo suena ese primer disco de la banda Van Halen, y ya es casi que un sonido de cierre de los años 70, todavía tiene algo por ahí de, no sé, llamarlo como blues rock y cositas, pero las guitarras empiezan a sonar a puro heavy metal. Ya en los 80 cambiaba mucho el sonido de Van Halen, pero se seguía disfrutando, la verdad. Running with the Devil, que es de mis favoritas de la banda, y la que acabamos de escuchar era Ain't Talking About Love. Bienvenidos, soy Cristian Restrepo, el Mapache. Otra hora más, vamos a tener a Annihilator, a Trivium también, a la banda Motley Crue. Escucharemos a Gojira y les voy a traer por ahí recuerditos de unos Juegos Olímpicos. Mago de Oz, Molinos de Viento, esta sí es bien conocida y es del buen metal español. Shimaira llega con Nothing Remains. ¿Y por qué no escuchar a Rage Against the Machine con esto llamado Balsam Parade? Vamos directo a los 90 en Hard and Heavy de Radioactiva. metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. We'll be right back. metal, el hard rock, el hardcore y el punk tienen lugar en Hard and Heavy de Radioactiva. Radioactiva. El álbum La Leyenda de la Mancha de la banda Mago de Oz. Teníamos Molinos de Viento aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. Y pues sí, esta banda española llegó a utilizar uno de los mayores clásicos de la literatura universal, como es Don Quijote de la Mancha, para llevar a cabo el álbum. Y Molinos de Viento, pues sabemos que tiene mucho que ver con La Leyenda de la Mancha de Don Quijote de la Mancha. Aquí continuamos en Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana. Ya viene King Diamond y Welcome Home. Les dije que les iba a traer recuerditos de los últimos Juegos Olímpicos. pues se viene Mea Culpa de Gojira. Y Def Leppard a continuación con nuevos sonidos del mundo del metal. Y aprovecho para mandarle un saludo a todas las bandas emergentes, a todos los que tengan por ahí proyectos de buen metal en nuestro país, a que también se reporten, a que me manden un mensaje a través de mi cuenta de Instagram, arroba mapache al aire, y me muestren esos proyectos de metal que tiene por ahí en camino, que conciertos próximos y demás. Pues también deme toda esa información, y si quiere sonar en Hard and Heavy, pues ya sabe, muéstreme esa propuesta musical que tiene con su banda de metal, y yo la voy a recibir con todo el gusto. Viene ahora sí Def Leppard, porque en este 2026 también dicen: estamos presentes, somos una banda de más de 50 años de trayectoria, pero podemos todavía sacar muy buenas canciones y canciones que quedan en la memoria. Y pues eso es lo que trae precisamente la banda Def Leppard con Rejoice, aquí a Hard and Heavy de Radioactiva. I

Es King Diamond y su pintura de Black Corps en Hard and Heavy de Radioactiva. Muy reconocible por esa pintura que se echa en la cara hacia el estilo de Kiss y que otras bandas de black metal, por ejemplo, reproducirían con el tiempo. Del año 1988, del álbum Them era Welcome Home. Y continuamos aquí en Hard and Heavy, ya viene Tribune con Until the World Goes Cold, Scorpions, que también sacó muy buena música, muy buena discografía en los años 90, llegan con Alien Nation. Antes de eso, más cumpleañeros, y sí, hoy es noche de cumpleañeros en Hard and Heavy porque hay otro más por celebrar, el vocalista de la banda Motley Crue, que nació un 8 de febrero de 1961 en Hollywood, California, pues está cumpliendo 65 años y lo celebramos también aquí en Hard and Heavy porque Motley Crue hace parte de esas bandas importantes del hard rock y el heavy metal de los años 80. Pues disfrutemos de una de las canciones que se encuentran en el Shot of the Devil para celebrar el cumpleaños de Vince Neil, vocalista de Motley Crue. Esto es Looks That Kill en Hard and Heavy de Radio Activa. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Yeah. Estamos ya próximos a ingresar a una nueva hora aquí en Hard and Heavy de Radio Activa y además a despedir este domingo 8 de febrero para darle la bienvenida al lunes. Escuchábamos a Tribune y Until the World Goes Cold. Voy cerrando con Annihilator y Alison Hell con ese heavy metal, también un poco de thrash de finales de los años 80. Antes, una banda que me han pedido bastante, que ya he sonado aquí en Hard and Heavy, quiero volverla a traer porque tiene sus oyentes, ¿no? Bad Omens, esto es The Death of Peace of Mind en Hard and Heavy. El hard rock, el hardcore y el funk tienen lugar en Hard and Heavy de Radio Activa. Radio Activa. Mm-hmm.